Bueno, hola, buenos días a todos los oyentes. Sí, estamos acá compartiendo, como lo hicimos ayer también, pasamos por radios esta semana para contar nuestro proyecto y nada, las ansias que tenemos de poder ir al cierre de Chapa. ¿Cuántos jóvenes participaron? Del proyecto participaron en total 20, los que viajan son 11. 11. Y uno de los 11 es Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, el proyecto que nos tocó este año fue la gente de Malvina que no fue reconocida, porque hubo personas del lado de la Argentina que estuvo mandando alertas sobre aviones o los barcos o ¿cómo lo que van abajo de la tierra? Los submarinos. Los submarinos mandaban alertas de los que iban por ahí y también ayudaban a los que estaban en la isla, pero no fueron reconocidos ya que no estuvieron en el territorio de Malvinas. Como no pisaron Malvinas, no se no, reconocieron. No los reconocieron. Como veteranos. Sí, porque ahora los veteranos de Malvinas tienen muchos beneficios. Acceden a cosas que la gente que estuvo en el territorio argentino ayudando a los de la isla no las tienen y yo creo que se los merecen. Así que eso estuvimos ayudando nosotros, haciendo videos, buscando información de todos lados, a ver qué gente fue y entrevistarlas y poder llevar esa información a Chapa y compartirla. ¿Y cómo eligieron el tema de Malvinas? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Tenía algún conocido? No, por lo general los temas, viste que está la planilla en donde sí. se selecciona y ellos habían elegido, lo eligen los jóvenes, ¿no? El tema a tratar el año pasado fue género y este año ellos eligieron Malvinas. Cuando empezamos a investigar, a ver qué pasa en Malvinas, nosotros tenemos conocidos del barrio que son veteranos, pero también tenemos conocidos que fueron, como explica Maurito, convocados y movilizados y no son reconocidos, y ahí empezamos a investigar qué fue lo que pasó, por qué no fueron reconocidos y llegamos, bueno, a la conclusión de que Alfonsín en un momento saca un decreto por la crisis que se vivió en Argentina después de esto, que solamente iban a ser subsidiados aquellos que habían estado en el territorio. Pero cuando nosotros investigamos qué fue lo que pasó, estos soldados que estuvieron también fueron afectados y fueron parte importante de Malvinas, porque como explicaba Maurito, no estuvieron con armas y específicamente disparándole, perdón, a otro soldado, pero sí estuvieron en combate alertando, vigilando, fijándose qué fue lo que pasaba, y también eran la parte mecánica de los aviones y todo lo que tiene que ver con lo instrumental. Así que, nada, nos empezó a llamar la atención eso, como una injusticia semejante, teniendo en cuenta lo que significó Malvinas, o por lo menos para ellos que eligieron el tema, porque capaz que uno es más grande y tiene como otra significancia sobre el tema, pero ellos siendo tan chicos que elijan ese tema, para mí fue bastante llamativo. Y entendiendo que también trabajamos siempre en pos de ampliación de derechos y que todos reciban lo que merecen, terminamos eligiendo este tema. ¿Y encontraron en José Cepaz algunos de los dos veteranos con los que pudieron charlar y veteranos reconocidos y veteranos que participaron, que no estuvieron en las islas, pero que participaron de aquel momento histórico y no tienen ningún tipo de pensión, ayuda y beneficio? Yo en sexto, cuando iba al colegio Le 16, me dieron un trabajo para hacer de Malvinas. Yo no tenía ni idea cómo hacerlo ni nada y me enteré que a la vuelta de mi casa había un nombre que fue no reconocido por Malvinas y fui a pedir la ayuda, pero yo ni he enterado que el hombre había estado en alerta con la isla, ni nada, así que fue un gusto conocerlo y no le dije a los chicos de la biblia para ir a conocerlo, pero no se dio el momento, claro, porque el hombre trabaja y todas las cosas esas. Bueno, ¿y con quién sí pudieron hablar para el trabajo de investigación este video? ¿Tenés? Sí, hablamos con Ramón, que es uno de los integrantes de TOAS, se llama Teatro de Operación Atlántico Sur, que estuvo encabezando una de las movidas y de las luchas que se hizo en Plaza de Mayo. Ellos estuvieron en una carpa por muchísimo tiempo. Sí. Más de un año y pico. Sí, estuvieron un montón de tiempo ahí con un montón de, digo, con lo que significa una carpa en la plaza, eso ya lo sabemos en cuestión de lucha. Y hablamos de él y de con respecto a la experiencia, a lo que significa, también la proyección, porque lo que la pregunta era, pasaron un montón de gobiernos, uh-huh, ¿no? Por Argentina. ¿Cómo puede ser que ninguno mire? Y también en cuestión de presupuesto, lo que él nos explica es, somos 8.000. Claro. Presupuestariamente no se modificaría el presupuesto de Argentina, entonces, uh-huh, no cambiaría en nada. Uh-huh. Entonces es una cuestión más burocrática y de decisión que económica. O sea, uh-huh, no tenemos, no hay plata, no. Entonces es más injusto todavía, porque si vos me decís que las circunstancias no dan o que estamos en, no se puede, bueno, uno puede entender. Pero es una cuestión burocrática y es algo que también te da como, bueno, dale, hay que seguir hasta que se logre. Sí, evidentemente, si son solo 8.000 es una decisión política, ¿no? Es una decisión política, claramente. Y lo que no, digo, también no se entiende es cómo tantos gobiernos que pasaron, ninguno puede decir, sí, bueno, vamos a reconocer, estos, uh-huh, son sus derechos, acá se los devolvemos. Y también entender que hay muchos de los soldados que no están reconocidos, que tuvieron secuelas al igual que los demás, porque, uh-huh, también pasaron por experiencias muy traumáticas. Digo, solo el hecho de movilizarte y entender que en algún momento tu vida puede estar en riesgo, ya es muy movilizante. Entonces, hay muchos de ellos que no están aptos psicológicamente para trabajar, entonces también eso los lleva como a condiciones de trabajo reinsalubres, uh-huh, que no son buenas. Así que bueno, estuvieron trabajando con, en este caso, audiovisual, van a presentar un video. Sí, vamos a presentar un video. Lo que nosotros hicimos fue recabar toda la información, buscar también archivos viejos, a ver cómo el decreto de Alfonsín, qué fue, uh-huh, lo que pasó después. Y a partir de eso, la producción que hicieron los chicos ayer, el miércoles con el taller de Leandro, que terminaron de filmar los últimos detalles, pero... Viajan, por ahí vamos. 11 adolescentes, jovencitos, ¿y cuántos adultos? 4 adultos. 4 somos. Adultos. Me van a acompañar. ¿La primera vez que vas a viajar a Chapa o ya fuiste el año pasado? No, la primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿Expectativas? ¿Te has hecho la mochila ya? No. No. ¿Pero cómo? Tengo que hacer todo ya. Recién caigo de que tengo que viajar y así que... Es esta noche, no sé si te avisaron. Sí. Hoy a las 11 sale. Bueno, hay que ir preparando todo para el viajecito. ¿Y qué te cuentan tus compañeros y compañeras que sí viajaron de la experiencia de Chapa? Que es un mundo de gente allá. Me cuentan que es un mundo de gente y también me cuentan que es una experiencia única la que viven allá en Chapa, la diversión y la ansiedad de ir a conocer gente nueva es muy buena. Bueno, Belén y Mauro, gracias por venir un ratito hasta acá a compartir antes en la previa. Si quieren, cuando vuelven de Chapa, la semana que viene nos bronceados, fue, claro, bronceados. Ya, porque le va a tocar lindos días seguramente allá en la costa. Porque Chapa tiene todo eso, ¿no? Chapa, la investigación, tiene la memoria, el encuentro con otros y con otras. Vas a poder ver que hicieron otros grupos, otros espacios también. Sí. Van a venir de público para su video, pero ustedes también van a poder ver que hicieron otros. Y también tiene un momentito de descanso, siempre está previsto en el cronograma, una mañana o una tardecita para irse a la playa. Y para muchos es la primera vez que conocen el mar. ¿Vos conocés el mar, Mauro? No. Bueno. Yo conocí la primera vez con el proyecto de Chapa en el 2008 que viajé por primera vez, así que también es como muy movilizante poder acompañarlos y saber que la experiencia es única y es muy linda.